que le esté pasando súper bien. Y eso, nada, pues entonces ahora las estaré acompañando yo y nos está acompañando una genial invitada, Reggie. Creo que es su primera vez en la radio, ¿no? Es mi primera vez, Oli, y tengo muchos nervios. Saludo a todos los que están, a todos los que están escuchando. Pero bueno, esta es la intimidación del micrófono, como suele pasar, Pero bueno, genial, igual. Hemos preparado hoy junto a Reggie un programa súper interesante, súper bacán, como todos nuestros programas, obviamente. Y nada, hoy nos propusimos hablar un poco acerca de los otros feminismos, es decir, ¿por qué nombrarlo como los otros? Yo lo veo como desde esta también la nombrada o no nombrada otredad dentro de las distintas realidades que conforman toda la sociedad. Y pues dentro de eso se encuentra obviamente el feminismo, y creo que nombrar los otros feminismos y así en plural es importante, porque muchas veces como que hemos venido transitando, caminando, creciendo un poco junto a ideas acerca del feminismo o de otras posturas o ideologías que tienen como una raíz muy específica, ¿no? Como una historia muy muy marcada, o que sobresale, o la que se cuenta. Y pues que muchas, no sé, creo que hemos decidido cuestionar también porque en muchos sentidos creo que hemos sentido que nos ha quedado corta, ¿no? Entonces, en este caso, como hablando del feminismo también, desde que viene desde la historia occidental, urbana, aburguesada, que se sigue repitiendo, igual obviamente se mantiene, se perpetúa, pero asimismo siempre han existido, no se han nombrado, o casi no se han nombrado, y hasta ahora seguimos existiendo como creo que existencias que buscamos ser un poco más disidentes del ortodoxo, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando esto, como que igual yo conocí a la Reggie y ella viene desde el territorio denominado Argentina, viajando un poquito. ¿Quieres contarnos un poco? Antes que nada, perdón, contarles también que tendremos unas invitades también como un poco a la distancia. Una va a ser una llamada desde La Marrana, desde Ambato, que también anda con su cuestión asalariada. Entonces, y otra de El Monstruo, desde Córdoba. Desde Córdoba, Argentina. Sí, a través de un genial audio que ya lo van a escuchar. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Reggie. Bueno, yo vengo viajando desde Argentina. Vengo como haciendo el viaje por Latinoamérica. Ahora Quito me trata muy bien, por suerte. Gracias a Arlene por a invitarnos, a mí y al monstruo, porque la verdad que yo siento que estoy con él en este momento, a pesar que solo hace un audio. Y bueno, nada, me parece súper visible y necesario este tipo de espacios. Bueno, yo soy chef vegano y bueno, me identifico como género fluido, así que a veces soy fem, a veces me nombro masculino, o a veces neutro, y nada, acá subsistiendo. Bacán, esa es. Y bueno, no sé si podemos empezar a conversar un poquito acerca de como, no sé, como desde dónde un poco has transitado tú quizás el feminismo, los feminismos o las distintas posturas que uno asume ante este sistema socioeconómico, heteronormado, fatal. Y un poco una, cuando es chica se mete en el feminismo como de que ve en todos lados, que es como el hegemónico, blanco, clase mediero, que es académico, que va a la universidad. Uh-huh. Y con el tiempo empezamos a dar cuenta que, no sé, no estaban pasando cosas por el cuerpo que a otras cuerpos no le estaban pasando. Y nos pareció súper urgente encontrarnos. Y bueno, creo que ahí pude como reivindicar un poco más mi posición dentro del feminismo. Y buscar también como una transeccionalidad, uh-huh, como entre veganismo, activismo gordo, feminismo anticarcelario, como hacer toda una cruzada de muchas cosas que nos oprimen como cuerpos feminizados en la sociedad, y bueno, llegamos a este punto. Pero bueno, no fue fácil, es como bastante difícil habitar los espacios, pero bueno, creo que juntándonos y politizándonos lo que pasa, lo que nos pasa por el cuerpo es como súper importante. Uh-huh. ¿Y cómo tú has sentido como dentro del feminismo, quizás justamente de este que nombrabas, desde el que una en un comienzo se empieza a tener como cercanía, ¿no? Como este desde la academia, desde lo más tradicional, ¿cómo has sentido como ya específicamente dentro de este espacio un poco como el transitar desde estas otras posturas un poco más específicas? Y fue como fugar y encontrarme en un lugar un poco más donde mi cuerpo podía habitar como de una forma más alegre, sin tener que, no sé, todo el tiempo estar victimizándome o exponiéndome, y donde estamos como casi todas en la misma, entonces como hacer como una pequeña célula como entre nosotros y poder apañarnos, como que creo que eso es lo más político, como encontrarnos y el famoso dicho que a mí no me defiende la policía, me defienden mis amigas, como hacerlo ahí carne, como decir, vivir juntos o en manada o generar redes, como ahora están pasando cosas re locas, que es como dentro del feminismo, yo estoy viajando y me encuentro amigues de amigues que me reciben, ahora se va a hacer un encuentro en Colombia de gordes y vamos a ir para allá, y como que se van generando cosas re piolas y conocemos otro tipo de vivencias, como que crecemos como bastante piola entre todos, formando esta red, digamos. Bacán. Y bueno, creo que un poco a mí personalmente me nació la necesidad de como que nombrar estos temas, estas posturas, porque no sé, por ejemplo, no sé tú qué piensas, pero siento que mucho del feminismo a mí se me queda un poco corto porque va mucho por el camino como de la legalidad, que yo entiendo que también es como un proceso, ¿no? Como que no se puede, no sé, anular por completo así sin más esta parte, ¿no? De obtener una ley, una reforma, un algo así, pero y bueno, pues quienes se sientan como que dentro de esa lucha, pues que lo hagan, ¿no? Pero yo siento que eso así tal cual debe ser visto como un proceso, porque a la final las leyes jamás van a responder hacia nuestras necesidades, así las leyes están construidas desde otros para otros, y creo que ahí nacen como muchas disidencias, ¿no? Dentro del feminismo, no sé qué piensas tú. Sí, como que es un poco polémico ese tema, sí. Porque es como que hay mucha gente que nada, quiere como esa presencia del Estado y leyes más fuertes y cosas que yo creo que en algún punto nos terminan perjudicando más a nosotras que ayudándonos, porque creo que el Estado de repente está más metido en nuestras vidas y vigilándonos más. Y no sé, también nos pasó como, yo lo voy a llevar la rama del activismo gordo, que es como, no sé, en Argentina aparece una ley de talles que no se cumple, y como que creen que solamente les gordes queremos ropa, y en realidad es como un poco más compleja la posición política que estamos pensando, y además es una ley que no se hizo con cuerpos gordos, sino que lo hizo un grupo de médicos que nos patologizan y que nos hacen ver como una, que como nos infantilizan en el punto de decir como, bueno, nosotros vamos a hablar por ellos, y eso también me parece peligroso. Pero bueno, yo no estoy muy a favor de este tema de las leyes y eso, porque como te digo, me parece que termina siendo perjudicial el hecho de reclamarle cosas al Estado, porque no sé, de repente no está paternizando un montón o se está metiendo más en nuestra intimidad, como que si pedimos más seguridad eso significa más policía, más cámaras, más vigilancia, y la verdad que a mí no me gusta eso. Claro, obvio, ¿no? No, sí, igual obviamente también entender como que desde dónde viene esta noción de seguridad y, e inseguridad, la inseguridad social y lo que te venden como el miedo de la calle, de la gente, del migrante, del ajeno, de los y las pobres también, ¿no? Entonces como que creo que atraviesa mucho eso y por eso también lo nombraba así, porque creo que, y eso es algo que también quiero preguntarte como que más adelante, como acerca de esta mirada de no sé si decirlo, si vaya a sonar ortodoxo, pero como desde esta mirada de clase, ¿no? Como que sabiendo reconocer también dónde nos ubica estas dinámicas de vida en este sistema, ¿no? Entonces, donde existen jerarquías, obviamente, y clases, aunque no se palpen de la misma manera que en el siglo pasado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, creo que en ese sentido como que nos atraviesa, nos interpela de muchas maneras las distintas formas de opresión que encarna el sistema. Y ponte, no sé, creo que ahí entra también el feminismo antiespecista, el feminismo también anticarcelario, creo que desde muchas otras miradas, o el antiautoritarismo, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde tu experiencia como en el del Club de Gordas en Córdoba, ¿cómo has sentido tú la politización de sus posturas? Yo creo que el grupo es bastante variado, hemos tenido distintas vivencias, pero al encontrarnos nos dimos cuenta que nos unía como el mismo tipo de opresión, que era como nada, ser socializadas mujeres y además ser gordes y gordas. Y es muy loco porque una no puede esconder ser gorda en la calle, y eso también, no es lo mismo ser gorda de una clase baja, ser gorda de una clase media alta, y tampoco es lo mismo ser gorda que ser un gordo varón cis. Como que las violencias pasan por nuestros cuerpos de formas muy distintas, y está bueno como visibilizarlo y cuestionarlo y decir, bueno, yo estoy hablando desde este lugar con todos estos privilegios que cargo, pero bueno, también le doy lugar a otras compañeras para que hablen y que visibilicen sus vivencias. Como, no sé, yo hablo desde mi privilegio de pesar 90 kilos porque tengo compañeras de militancia o amigas que pesan más de 130 o 140 kilos y por ejemplo no pueden acceder a un tomógrafo, no pueden acceder a un asiento de bus, un asiento de avión, y su vida claramente es mucho más difícil y está socialmente muy mal vista que yo, digamos. Yo paso piola dentro de todo. Y no es tan libre, o sea, por suerte la gente ya no se atreve a decirme barbaridades como tenés que bajar de peso por tu salud, te tenés que querer y esa huevada, pero como que hay pibis que sí, como que viene gente muy livianamente y le hace comentarios y son súper como fuertes y invasivos, innecesarios, y nos revictimizan un montón. Obviamente todo este lenguaje desde lo paternal y diciendo tenés que cuidarte, como con un discurso desde la salud hegemónica, porque asumen que como somos gordes estamos enfermos, y o sea, como que de repente te hacen un diagnóstico con la mirada, que es como, bueno, estás gorda, seguramente tenés problemas de colesterol, azúcar, problemas de corazón, y la verdad que nada que ver. De hecho, soy vegan hace como 4 o 5 años, me hago chequeos constantemente y me molesta estar diciendo esto al aire, pero no tengo ningún problema de salud, o sea, no, ningún problema de azúcar, ni de triglicéridos, ni de colesterol, y de hecho los médicos se sorprenden cuando me ven los estudios de sangre, pero es así, simplemente mi cuerpo es gordo. Y bueno, también toda esa, como que también ahora el capitalismo chupó todo eso y tiene como todo ese body positive de ámate a tú misma y quiérete y no sé qué, y como esa media dictadura de la buena onda que todo el tiempo te tenés que estar amando y valorando y exponiendo y mostrándote gorda y sexy y no sé qué, también te cansa, porque no siempre tenés, o sea, a todos nos pasa, no siempre te querés, no siempre tenés ganas de estar poniéndote en ese pedestal, pero bueno, creo que hay distintas ramas del feminismo que, volviendo a lo que me has dicho, están buenas como cruzarnos y charlarnos y no sé qué sé yo. En el encuentro de mujeres creo que vi un encuentro, un grupo de mujeres de barrio, uh-huh. que era como la, como que eran las piqueteras, las guardas piqueteras, que también tenían como su forma de politización, que ellas trabajaban desde la villa, uh-huh. y como bueno, también cuestionando la alimentación desde las villas, de cómo a base de hidrato de carbono se alimenta toda la familia, como fideo, arroz, papas, uh-huh. y como bueno, es saber también que este capitalismo que nos ve y nos patologiza también nos enferma de otras maneras, como, no sé, comemos mierda todo el tiempo y, y tenemos un McDonald's y un KFC cada 3 cuadras. Entonces, como cuestionarlo desde, o sea, ponerle una mirada más política, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y no tan victimista de decir, bueno, sí, a mí como gorda, la vez que voy al médico me tratan mal y me hacen sentir que mi cuerpo está mal, y o, no sé, me han abusado y no han creído porque soy gorda o lo que sea. Entonces, como, bueno, todo esto que nos está pasando nos pasa a todos, a todas. Juntémonos, hablemoslo, qué pasa, qué acciones podemos tomar, qué, entre nosotras qué podemos hacer, cómo nos podemos encontrar. Uh-huh. Súper bien, sí. Bueno, creo que ahorita podemos pasar a la primera, al primer corte musical, o toca publicidad. No, musical, ya. Vamos con una canción. No quiero. Hola. Hola de nuevo. Este tema, ¿cómo se llama? Si quieres compartir el nombre por si quieren buscarlo. El tema se llama Cerda Punk, que está inspirado en un libro de la Cerda Punk de Cono de Chile. Uh-huh. Y lo canta la Negra Lilla, que pueden escuchar todo lo que hace, que es muy increíble. Sí, es increíble, también lo he oído. Certifico. Bueno, vamos a seguir un poco conversando. Ahorita tenemos unos minutos antes de irnos al corte. Y pues queremos como un poco nombrar esto del empoderamiento de la corporalidad como parte de la trinchera contra el sistema capitalista heteropatriarcal. Entonces, como que eso estábamos conversando un poco como estas realidades desde donde cada quien se ha sentido un poco empoderada o como que le ha dado la fuerza para el coraje, así, la dignidad, la rabia y el amor también, como para pararse y decidir seguir transitando, porque creo que si seguimos vivas es porque decidimos estarlo también. No sé si tengas alguna idea al respecto. Creo que para mí fue muy empoderante encontrarme con todas mis amigas gordas y saber que no solo a mí me pasa eso, sino que era como algo súper colectivo. Y no sé, de repente cuestionar, o sea, como qué cuerpos son los que visibiliza el feminismo, y ahí nosotras nos damos cuenta que no estábamos, y también, no sé, empezamos a cuestionar todo lo que nos pasaba, como siempre son representaciones de cuerpos flacos, blancos, uh-huh. y que no tienen ninguna diversidad funcional, digamos, tan enteras, no se ve que le falta todo, no le falta nada, digamos, que tienen todo. Entonces, como uh-huh. bueno, entre nosotras cuestionarnos nuestro deseo, y creo que eso fue bastante empoderante para mí, como no sé, tender una red de cariñitos. Creo que eso fue. Masaje colectivo. Sí. Sí, súper bien. Igual sí creo que es fundamental como esto de mirarse también en las demás, creo que es la única manera como de sacar la fuerza también, porque hay veces que uno se siente sola o en la lucha, no sé, ¿no? Pero sí, siempre hay que voltear un poco a ver, y vamos a encontrar por ahí a quienes estén igual en los mismos laberintos, buscando salidas. Entonces, sí, decíamos como estas formas de empoderamiento desde los distintos escenarios que hemos un poco transitado, como un poco también... no sé, como contrarrestando un poco, desaprendiendo un poco también toda esta crianza y esta domesticación que con la que se nos crió tanto mental como corpóreamente, como corporalmente. Y claro, a la final, quizás sin darnos cuenta, pero todo esto está como que direccionado un poco hacia, creo yo, hacia el consumo, que es como la lógica de consumo de mercancía, uso, desuso y desecho, que tiene esta forma de vida impuesta, ¿no? Entonces, bueno, con eso vamos a profundizar un poquito más después. Ahorita vamos a un corte, a nuestro primer corte comercial. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador Musical 2019 presenta concierto y premiación de los ganadores del concurso de composición nacional. No se pierde el estreno de las obras de 7 compositores destacados y 6 de los ganadores del concurso. Venga este 12 de julio a la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche y entre en diálogo con las nuevas producciones musicales. Le esperamos con un abrazo musical. Entrada $5. Brother, estoy formando un grupo y quiero aprender a tocar la guitarra. Ah, ¿en serio? ¡Qué bacán! Sabes, a mí me gustaría formar parte de tu grupo, pero la verdad es que no sé cantar. Me gustaría tomar clases de canto. Hola, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Estamos formando un grupo. ¿Tú sabes de música? Sí, mira, claro. Yo estoy en clases de bajo y donde estudio también sé que hay clases de guitarra y canto. ¿Serio? Genial. ¿Dónde queda? Bueno, esto se llama Lemus y está en el sector de la Vitaflora. También hay otro en el sector de la Asamblea Nacional. ¿Quieren ir para allá y podemos vamos, aprender? De una. A... ¡Qué bacán! Sí, vamos de una. Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, te espera con talleres de canto, guitarra y bajo. Contáctanos al 098-374-3223. 098-374-3223. Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola de nuevo. Qué fugaces esos cortes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Seguimos acá conversando y compartiendo un poquito las experiencias, las vivencias, las ideas, los sentires. Y bueno, ay, perdón, estamos aquí de golpes. Arlan se pone violenta. Sin consentimiento nada, amiga. Estamos acá conversando un poquito y tenemos como para compartir un poco las ideas que se han formado, que se han construido desde el Club de Gordas de Córdoba. No sé si tengo acá, bueno, no sé si se puede ver en la cámara. Bueno, ojalá se vea. Tenemos acá un fanzine y un... ¿Cómo se dice esto? Este es como un cuestionario gordo que es, y lo hacemos siempre en los talleres de activismo gordo que hacemos con las gordas. Uh-huh. Dije gordo mucho en una frase. Y lo imprimió en Mensidades, es una editora de Buenos Aires que hace unas cosas increíbles y está en internet, pueden buscarle. Y bueno, y están como todas las preguntitas y como que tiene preguntas bastante filosas, por decirlo así, que nos interpelan un montón porque es como una actividad que se hace parada y expone mucho a la persona cuando responde. Uh-huh. Y bueno, y es un poco divertida porque como que te obliga a cuestionarte cosas que nunca las pensás. Uh-huh. De hecho, sí que les puedo hacer un par de preguntitas. Sí, claro, adelante. ¿Alguna vez sufriste violencia médica por la gordura? ¿Alguna vez te medicaron por ser gorda? ¿Crees que un cuerpo gordo está necesariamente enfermo? ¿Alguna vez no pudiste acceder a un bien o un servicio público por ser gordo? ¿Crees que si un niño gordo está gordo es por culpa de la madre y o padre? Mm. Bueno, en fin, son 30 preguntas, así que solo voy a hacer un par. Entonces es como parte de una dinámica del taller, ¿no? Claro, y donde se expone un montón la... Nada, es también una forma de generar una dinámica en el taller para movernos en el espacio y que no sea tan solo un taller que uno está sentado. Uh-huh. Y una está hablando y los otros escuchan, sino como que uh-huh. se rompa esa barrera y podamos estar todas en el escenario siendo parte. Mm, bacán, sí. Igual creo que parte de todos estos procesos... creo que un poco hemos coincidido como en el cuestionamiento también de las estructuras del poder, que a la final luego también terminan aterrizando en nuestra cabeza, llevándola a nuestro propio sentir en cuanto a nuestra forma de existir, de ser, de vernos. Y creo que es súper importante por eso sacudir todas estas estructuras, ¿no? Entonces, no sé, ¿querías decir algo? Creo que estaba interrumpiendo. Y bueno, no sé, eso yo un poco pienso así, porque a la final si no se siguen perpetuando las mismas formas de dominación, simplemente como con otros rostros, con otros nombres. Sí, entonces es como decir, yo siempre comento esto, ¿no? Entonces, no sé, quizás suene un poco feo, pero yo cuestiono mucho como estas miradas de que, bueno, todas las mujeres, por ejemplo, son mis aliadas, ¿sí? Como que yo estoy súper clara quiénes sí, quiénes no, toca estar alerta y yo no sé, jamás una mujer policía va a ser mi aliada, jamás en la vida. Así. Claro, y ahí entramos como en el biologicismo también, como claro, que porque también, tengo vagina, significa que vas a ser mi amiga, uh-huh, o que voy a concordar políticamente con claro, vos. Claro, y a la final creo que eso atraviesa en todo, en realidad, así, porque no porque seas vegana o porque seas vegano ya, no sé, seguramente vamos a coincidir o ya te ubica en una posición, no sé, de humildad o yo qué sé, o algo así, ¿no? Sí, como de autocrítica también. Entonces, creo que pasa lo mismo como en todo y pues sí, por eso justamente creo que las luchas que hay que ir construyendo son todas estas que sacudan estas estructuras que causen un efecto también, ¿no? Las formas, los caminos de empoderamiento que vayamos cada quien asumiendo, como que no sean algo que nos lleve como a consolarnos, ¿no? Como a decir, ah, bueno, pero yo puedo estar bien dentro del sistema, puedo estar tranquila, me pueden dejar tranquila, ¿no? Como que creo que a la final tendrían que ser cosas que nos empujen un poquito más, o sea, a sí mismo como, bueno, sí, sentir el amor por uno mismo, pero también sentir la rabia por quienes nos quitan la libertad de ser, de existir, así, ¿no? Entonces creo que también los procesos está bueno que se vayan construyendo como desde estas miradas de desestructurar todas las formas de dominación, ¿no? Creo, no sé qué piensas. Sí, de una que sí. Sí. Como que no mata a la policía interna que tenemos, que anda yuteando y anda persiguiendo a otras corporalidades también, uh-huh, como que no sé, a veces es re loco, pero sin querernos encarnamos todo eso que estamos en contra y también eso me parece piola, cuestionarnos a nosotras dentro de nuestras subjetividades, uh-huh, como decir, bueno, cuestionarnos sin que terminemos peleándonos, sino como decir, mira, che, estás haciendo especista tu forma de ver las cosas, o estás siendo capitalista, capacitista, y no tomarlo como algo personal, sino como cuestionarnos sin que nos terminemos peleando, sino más bien como una idea de crecer juntos. Sí, claro, también sabiendo, creo, como hablar desde la humildad, porque creo que no existe tampoco una verdad absoluta, ni tampoco como que alguien que ya haya llegado seguro está mintiendo. Como que no vamos a llegar jamás, creo, así. Entonces, también creo que hablar desde estos lugares, así. Sí, eso. Entonces, bueno, ahorita queríamos compartirles también un poco a nuestra invitada de Monstruo. Bueno, conversarles un poco mientras la Reggie busca el audio que está pendiente. Nada, pues conversarles que es parte de colectiva del Club de Gordos de Bogotá. Hace rap también, ¿sí, no? Sí, puedo, si quieres hago la introducción. El Monstruo, ¿sí?, es alguien increíble. Escúchenlo, tiene un montón de canciones en YouTube, Monstruo y Mena. Y está muy bueno, hacen rap transfeminista y me parece súper valioso su aporte hacia la música. Además se organiza con otras raperas allá y mueve un montón. Yo sé que me está escuchando ahora y esto es para tirarle flores, para decirle lo increíble que es. Y nada que entre nosotros nos apoyemos y difundamos y compartamos la música de nuestras amigas y amigues, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Y bueno, acá le mando el audio. Sí, una pequeña parte antes de que entre la censura. casi. Hola, mi nombre es Monstruo, soy activista gordo, trans de Córdoba, Argentina. Acabo de mandar un audio larguísimo, como de 5 minutos, que se me borró. Esas son las desventajas de la supracomunicación. Pero bueno, les contaba un poco en el audio anterior que junto con Regio, que estaba ahí con ustedes, fuimos parte, somos, seremos, no sé muy bien, del Club de Gordas Córdoba, que es como un colectivo de personas gordas, que empezamos a juntarnos en el 2016, como con mucha urgencia y por primera vez también para muchas la experiencia de juntarnos como en una especie de reunión separatista de personas gordas. Y con como que nos dimos cuenta de todo el tiempo que había pasado, que no nos habíamos juntado, que ni siquiera nos conocíamos y no hacía falta ser amiguis para darnos cuenta de que teníamos como mucha urgencia de politizar nuestra identidad gorda. Y las pequeñas interrupciones cotidianas de la vida. ¿Cómo el otro? Sí, va el otro. Ay, bueno, se me corta el audio. Como siempre, un mamarracho en vivo. Como un perrito casi se come un señor en la calle. Bueno, nada, les contaba de arriba que nos juntábamos, que nos dimos cuenta de la urgencia que tenía como politizar nuestra identidad gorda, que nunca le, como que por algún motivo en pleno momento de explosión de del feminismo y empezar a nombrar un montón de identidades que históricamente fuimos como borradas del mapa o del, de la agenda política. Nos juntamos y nos dimos cuenta que nos había costado mucho tiempo juntarnos, y desde entonces que estamos tejiendo y hemos como generado por lo menos acá en Córdoba actividades separatistas y otras que no. Ya, este año estamos trabajando en conjunto con varios colectivos de la Abyayal y la diáspora africana, como hemos decidido nombrar al encuentro. Estamos trabajando en un primer encuentro de activismos gordes, que va a ser a fin de año en Colombia, en Bogotá. Y también, este año, en esa, cuando empezamos a planear este encuentro, nos dimos cuenta que en medio de tanta explosión, así como del transfeminismo, de los feminismos, digamos, más territoriales, el activismo gordo sigue quedando siempre como un costado, como para el último, o por algún motivo sigue quedando como una especie de proceso más individual o más íntimo, y no es parte de la agenda de nuestras militancias, digamos. Entonces hemos decidido que nos era urgente encontrarnos, en principio para abrazarnos, y para poder no sentirnos tan solos o solas al momento de activar, y poder compartirnos las herramientas que hemos ido como recolectando los diversos colectivos o individualidades que formamos parte del activismo gordo, como más a niveles de como latinoamericano. Y eso, estamos trabajando ahí como un montón. Yo creo que sobre todo el trabajo es para no olvidarnos de que es un activismo muy importante y que necesitamos todo el tiempo volver a entusiasmarnos, o dentro del feminismo o de los feminismos poder reclamar el espacio que nos corresponde para pensar o para politizar nuestros cuerpos. Y creo que estoy diciendo una chorreadera de texto que se repite a sí mismo como reiterativo y que no se entiende mucho, pero bueno, espero que sí, ahí el regio les va a poder guiar más y contarles más. Pero nada, eso, me parece increíble que hoy podamos conectarnos ahí con mi amigo, aunque sea de esta forma, así con mensajito en vivo con otra gente. Creo que también esas son formas de tejer activismos y de sabernos cerquita aunque estemos lejos, y también con las personas que no conocemos, pero siempre tejiendo redes, por lo menos para hablar y visibilizar como estas luchas y diferentes luchas. Y bueno, eso, siento que estoy como aburriendo con el audio, así que te mando un saludo a vos, Regio, te amo, amigo, y bueno, quizás nos encontremos en Colombia. Nada, eso, un cariñito para ahí. Esta es una excusa para decirnos a Leri que nos amamos con el monstruo. Bueno, nada, creo que el monstruo dijo bastantes cosas en el audio. Nuestra simple latina re clara, pero bueno, también creo que nuestra forma de encontrarnos es saliendo también un poco de la academia, como que hablamos desde otro lado, con un lenguaje más del barrio, como más entre nosotros, como, y porque nos cuesta la academia. De hecho, el libro este que les recomendamos, La Sarda Punk, también sale como de la academia y todo eso, y cuestiona todo eso, porque no todas tenemos acceso, claro, a eso. Obvio. Bien, me parece súper interesante esto, esta construcción como, digamos, no sé, desde abajo, por así decirlo, ¿no? Como que creo que desde ahí es de donde nace en realidad toda la furia más genuina, la digna rabia, ¿no? Y no sé, ¿quieres contarnos un poquito como acerca de este proceso como del cuestionamiento gordo desde estos lugares, así como que porque bueno, sabemos que no tenemos todas de acceso, pero porque es importante como llegar a estas otras personas que tampoco tienen el acceso, ¿no? Y como para, porque yo creo que cuando encontré esto sentí como que mi cuerpo no estaba mal y que y pude generar toda esta red que decimos. Uh-huh. Y que también están pasando cosas por el cuerpo bastante fuertes, como pibas que están siendo ultra medicadas para ser flacas, delgadas, y que eso trae un montón de complicaciones a otro nivel, no sé, gente que le, de niñas que han sido, no sé, drogadas, o sea, medicados con ansiolíticos y cosas así para que bajen de peso, y creemos que es muy grave porque, no sé, de repente como todo el sistema hospitalario, la familia y todo te quiere normalizar y lo hace a punta de eso, de drogas, de un régimen que le dicen dieta, y no te dejan hacer un montón de cosas porque, bueno, sos gorda, no podés como... Claro. O te meten también esta noción de como, no sé, de la actividad física o de activar tu cuerpo como porque obligatoriamente, claro, por, o sea, por un, desde el autodesprecio y no por el por generar amor, un deseo, claro, claro. Que eso lo reivindicamos, como hay un montón de gordas que ocupan espacios que son bastante heavy, como eso, como habitar, no sé, el mundo de la danza siendo gorda no es fácil, el mundo de las artes marciales, como y re podemos, solo que nada, nos hacen creer que nuestro cuerpo no es válido, entonces como que también nos encerramos un montón y nos cuesta un montón exponernos y salir de ese lugar. Y bueno, nada, creo que estoy un poco acá para, si hay gordas que nos están escuchando, que hacerles entender que su cuerpo está bien y que nada, siempre se puede encontrar y siempre puedes hacer alianza con otros gordes, y eso está bueno también para matar un poco esa soledad que nos mete el neoliberalismo, sí, claro. De que nada, estamos solas y que solamente a nosotras nos pasa, y en realidad nos pasa a todas. Y tampoco es, la idea es como amate a tú mismo, sino como apañarnos, decir, bueno, no sé, tengo que ir al médico y la verdad que me da un montón de miedo porque sé que me van a tratar mal porque soy gordo. Bueno, me voy con mi amiga y sé que entre las dos me, no sé, por lo menos voy a sentir un apoyo de alguna manera. O no sé, desde cosas superficiales como trocar ropa entre gordas que por ahí no conseguimos, o hacernos cosas, o simplemente desearnos también, que para mí es re político, cuestionar nuestro deseo y como decir, bueno, con qué cuerpos me vinculo, digamos, si siempre me estoy vinculando con cuerpos flacos, blancos, cis, hegemónicos, o también, no sé, me acerco a otro tipo de corporalidades y cuestiono, porque también nos hacen creer que como nuestro deseo es puro y que claro, nace de la nada, en realidad nuestro deseo es súper político y está súper manipulado por todo lo que consumimos. Y como, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Tú desde dónde nomás como que vendrías a entender esto del el deseo, ¿no? Como por ahí hay un fanzine que se llama El Deseo como una de nuestras más bellas armas. Entonces, sí, como que habla de justamente que, no sé si decir el empoderamiento de este deseo, como llevándolo, como que el a la final el sistema y estas doctrinas del deseo, del placer, del afecto también, de las relaciones humanas en sí, también como que encasilla mucho lo que es tal o cual cosa, ¿no? Entonces como, o sea, sí, no sé, la amistad o el amor o cosas así, y por ejemplo también ubica el deseo así como separándolo, bueno, está el deseo sexual, está el deseo, no sé, afectivo o algo así, no sé, como los distintos sí, tipos, no sé, de aristas, matices del deseo. Y pues entonces acá se habla un poco de también extrapolar un poco este deseo, porque si vamos como que al fondo, a las entrañas de donde nace todo este impulso, este ímpetu, este fuego también, como que es mucho de lo que creo que guarda mucho de la esencia de lo que nos despierta un montón de cosas, ¿no? Entonces como que a la final también esto de que te convencen de que tienes que tener una pareja y que no sé qué. Claro, un deseo de como terminar siendo eso lo normal, digamos. Ajá, como una familia, teniendo hijos. Claro. Como también, no sé, comiendo carne, como un montón de cosas que como que creo que nosotros lo... O sea, como politizar el deseo de alguna manera. Uh-huh. Y como qué es lo que decíamos, que no es tan inocente como deseo irme de vacaciones y un trabajo fijo de 8 horas también. Uh-huh. Como hay como un montón de cosas que te llevan a querer eso. No es que simplemente nació vos como natural, de la nada. Claro. Y como que hay un montón de cosas a nuestro alrededor que nos van manipulando eso para que terminemos siendo lo que al Estado o sistema, o llame, pon el nombre que quieras, quiere. Y a mí, o sea, yo lo llevo el deseo por la parte que me parece más divertida, que es la sexual. que es, por ejemplo, Yael es una gorda de Buenos Aires que nada, generó mucho material gordo. Después les voy a pasar también otras personas que hacen cosas dentro del activismo gordo. Y ella siempre dice como, sí, muy lindo entre todas, es que sí, las gordas festejándonos, pero cuando salimos de fiesta, todas mis amigas se besan menos yo. Uh-huh. Como, por eso es como cuestionar nuestro deseo en ese sentido, como a quién besás o con quién te vinculás, porque son ese tipo de cuerpos, por qué no otros. Y en ese sentido politizar el deseo como y de eso, de hecho, a mí también me interpeló cuando lo empecé a ver, porque es como cuerpo gordo también pasa que de repente los gordos están predestinados, digamos. Es como si vos estás caminando con un gordo al lado de la calle, ya asumido que es tu novio. Uh-huh. O tu vínculo o lo que sea. Heterosexual, obvio, porque si estoy con una gorda nadie va a pensar que es mi novia, pero entonces como, ¿por qué siempre los gordos estamos como predestinados y por qué no una persona flaca le puede gustar un cuerpo gordo sin terminar siendo un fetiche, digamos? Claro. Como sin fetichizar, o sea, van con los fetiches, no estoy en contra de eso. pero lo que voy es como solamente la gente que es como depravada o qué sé yo, o como retorcida, le puede llegar a gustar un cuerpo gordo, y en realidad, no sé, creo que es algo que tenemos que laburar y de construir de otra manera. Sí, claro, y creo que ahí entran igual otras existencias y otras corporalidades también, o sea, manteniéndonos en lo humano, ¿no? Y porque, bueno, yo escuchaba a una amiga como cuestionar un poco esto en un encuentro lesbo-transfeminista. Y como que, bueno, nos cuestionamos todo esto y listo, y como que ya yo no me junto con chicos de heteros cis o lo que sea, pero bueno, pero qué tipo de personas seguimos deseando también. Entonces ella, por ejemplo, mencionaba, bueno, en serio, llegamos a sentir deseo por alguien no vidente, por ejemplo, por alguien como con una funcionalidad distinta en su cuerpo, así. Entonces como todo esto realmente ella lo miraba desde el lugar como de justamente de desestructurar estas nociones impuestas así acerca del deseo y por ende también el poder así, ¿no? Entonces sí, me parece súper importante también como mirarlo desde acá, igual también sabiendo como sí apropiarnos de ese deseo, ocupar ese deseo, saber que que yo, por ejemplo, lo veo como que puede ser la misma, bueno, no sé si exactamente la misma, pero sí como una misma esencia de la misma pasión por la que sentiría de, no sé, de ver arder, no sé, todo este maldito mundo, así, ¿no? Entonces, como que creo que lo haría con el mismo coraje, así, con la misma entrega. Bueno, no sé si decirle entrega quizás, pero sí con ese ímpetu de saber que me interesa romper con esta realidad impuesta, ¿no? Entonces, sí, con eso también queremos hacerles un llamado, ya ahorita casi cerrando. Gracias, Reyes, por estar acá. Gracias a vos, Arlene, por dar el espacio. Sí, bacán. Y queremos invitarles a la actividad de este sábado de Vegano y Reciclado. Sí, bueno, como dije al principio, soy chef vegan y vamos a dar un tallercito de cocina vegana para que vengan todos. En casa Uvilla, el bono es contribución, lo que puedan, es $4 lo ideal, pero bueno, si no tienen el problema, la idea es que vengan, o sea, no es juntar plata, sino que el veganismo sea como más socializado y que llegue a todos y podamos aprender cosas y saber que no sé, hay otras alternativas dentro de la comida. Uh-huh. Y también del consumo, ¿no? Porque además es reciclado, ¿no? Claro, claro, es como vamos a reciclar como frutas y verduras que del mercado y con eso vamos a hacer el menú. Y bueno, están todas invitadas, va a ser en Casa Uvilla, a una cuadra del redondel de Miraflores. Sí, sí, la mayoría creo que sí conocen por ahí. Por la duda, claro, yo hoy quise ir y me perdí. Esta bueno, es para todos los que escuchan, que a veces hay gente que no es de acá y por sí, ahí también, claro. Nos perdemos. Sí, eso, caigan, están todas súper invitadas y con eso, bueno, nos vamos despidiendo, ha sido un gusto, le extrañamos full a la Zeta hoy. Zeta vuelve. Y eso, entonces un saludo a todas y gracias, Rey, otra vez. Gracias a ustedes. Gracias y arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre. Viento me alienta.